del centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón. 8 de la mañana, 2 minutos en todo el país, en nuestra línea a través de la 90. Vamos a hablar un poco de producción industrial y local, orgullo labarriense, puesto que se muestra en el mundo. Y para ello estamos en contacto con el empresario Alberto Nievas. Alberto, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, a vos y tu audiencia. Gracias por la nota. Bueno, aquí estamos y también agradecido por tus palabras que... De alguna manera, muchas veces, todas estas cosas no trascienden y en realidad va más allá que lo personal de Alberto Nieva. Aquí hay un equipo de gente, acá hay mucha gente anónima, siempre la nota se la hacen a Alberto Nieva, pero en realidad todos contribuyen a que una pequeña empresa como esta esté tratando de tomar este mercado en el exterior, para que, bueno, podamos desarrollarnos y lograr la meta esta de no tener las crisis que internamente sabemos tener de forma recurrente en Argentina, ¿no? Nos encontramos allá por 2006, 2007 aproximadamente, cuando comenzabas a exportar maquinaria a Venezuela. Recuerdo que estuvimos ahí en la planta un sábado, si mal no recuerdo. Y bueno, sorprendidos en ese momento por el crecimiento, digamos, porque como empresario labarriense, además, Alberto, y como tantos empresarios labarrienses, ¿no? La pasaron todas, digamos, cuanta crisis hubo, la sufrieron y además tuvieron la posibilidad o se les dio la posibilidad de recuperarse. Y bueno, ampliando nuevos horizontes, sabíamos que con otras empresas hicieron un buen trabajo de exposición y se mostraron en Sudáfrica precisamente. ¿Por qué no nos contás un poquito? Sí, te digo también, en realidad por eso hoy te mencionaba recién de que hay cosas que hacemos en forma anónima, ¿no? Sí, sí, sin duda. Lo de Sudáfrica fue la última exposición que hemos ido, pero arrancamos en Hannover, en Alemania. Después fuimos a GECOME, a Estados Unidos, y ahora fuimos a Nampo, a Sudáfrica. Esas, las otras dos anteriores, nadie se enteró. No, esto no es una factura, por Dios, digo, ¿no? Sí, sí. Las cosas son así, uno las tiene que aceptar como están, pero los esfuerzos que estamos haciendo, valga la redundancia, para tomar comercio exterior, son bastante importantes y algunos se conocen y otros no. Concretamente, lo de Nampo... Ya venimos hace 5 años, un grupo de empresas que estamos ligadas en 2 grupos, por ahí, en el grupo que es exportador de la Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas Agrícolas, por un lado, y tenemos un grupo de la provincia de Buenos Aires, que ya hace 8 años que funciona, que se llama Grupo GATMA. Esto nuclea a 12 empresas de la provincia que también estamos asociados para exportar. Así que dentro de estos marcos vamos participando. Nampo, lo de Sudáfrica, una muestra importante con una posibilidad muy importante de tomar mercado, pero no fácil y no a corto plazo. ¿Por qué no fácil? Porque los europeos le han vendido su tecnología a través de muchos años y nosotros ahora vamos con una nueva propuesta tecnológica. Cuando digo nosotros, digo Argentina, digo este grupo de 30 empresas, más o menos, que somos, donde uno fabrica una cosa, otro fabrica otra, pero llevamos un paquete tecnológico estratégicamente armado, te diría, desde parte de la Cancillería, del INTA. El INTA ha tenido mucho poder y el propio Gobierno Nacional ha sido el propulsor de estas movidas. Nunca, y no es porque yo, digamos, sea oficialista, porque es conocida mi posición política en el recadismo, pero debo reconocer que este gobierno nos ha dado una inmensa oportunidad que nosotros creo que la estamos aprovechando bastante bien, a pesar de, bueno, todos estos líos que se armaron la vez pasada con el tema de los sobornos, algo totalmente irracional, porque en esta lucha que hay entre los medios de comunicación y el gobierno, caímos nosotros en una volteada. y en algo ridículo, porque cuando se habla de los sobornos, yo nunca vi que vos pagues un soborno a quien fuera con una transferencia bancaria y te den una factura. Sí. Y realmente nos hicieron muchísimo daño, pero muchísimo daño. A esta empresa se le cayeron dos o tres operaciones de Venezuela a privados que iban a venir a una exposición que arranca pasado mañana, que es Agroactiva, y bueno, como consecuencia de todo este ruido, por ahora han postergado la exposición. Así que bueno, un poquito como me extendí, pero lo de Nampo, volviendo a lo de Nampo concretamente, es una oportunidad muy buena. Tenemos que desplazar a la tecnología europea. Uh-huh. Argentina dispone de mucho mejor tecnología, lo que pasa que es anónima, no la conocen. Uh-huh. Entonces la tenemos que hacer difundir. Es como que falta marketing en eso. Claro, absolutamente. Uh-huh. Entonces creo que el gobierno, el INTA y bueno, la Cancillería, van a hacer unos props demostrativos, es decir, unos campos demostrativos donde vamos a laborear y a sembrar con nuestra tecnología para que el sudafricano vea que lo que nosotros le estamos diciendo es realidad, porque si no es un lindo cuento que suena muy lindo, pero hay que romper tierra, hay que hacer inversiones fuertes y duras, y la gente si no ve algo palpable, no lo va a hacer. Tal cual. Alberto, es una movida importante. ¿Vos te tenés que trasladar con máquinas a Sudáfrica, en este caso, para mostrar la tecnología? En este caso no fuimos. Nosotros fue la gente amiga de Metalfor, fue Ascanelli, fue Sestari, fueron varios con máquinas, no muchos, pero la gran mayoría fuimos sin máquinas porque fuimos a explorar. Ahora ya tenemos previsto de que para el año que viene vamos a hacer una movida más grande ya con equipamiento, ¿no? Ajá. Y bueno, ya comienza Agroactiva, decías, y también van a estar ahí. En realidad la Agroactiva se ha complicado este año porque llovió el domingo 100 milímetros, tenía que empezar mañana, no empieza mañana, empieza el jueves, y bueno, con unas dificultades terribles. Yo tengo a mi hijo y a uno de los chicos, Sebastián Gaite, de acá de la empresa, que están armando el stand, y anoche estaban bajando equipamiento a las 9 de la noche con las grúas en el medio del campo, donde los riesgos son enormes, pero las dificultades climáticas no se pueden obviar. Y bueno, con esfuerzo estamos armando las cosas, ¿no? Pero vamos a sacarla adelante. Bien, Alberto, en este esfuerzo que se hace por parte de tu empresa y de las otras empresas, como nombrabas Metalfor y otras también conocidas en el ámbito del país, es necesario salir a buscar mercados internacionales, más allá del mercado local, del propio. A ver, mira, yo te voy a dar, creo, darte una versión de el porqué. Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes. Y somos 40 millones. Es decir que todo ese excedente se coloca afuera. Digamos a los commodities, digamos a los cereales, digamos un poco al tema de la ganadería, que tan retrasada estaba. Ahora bien, para llegar a esas 400 toneladas hay que tener equipamiento, hay que tener máquinas para hacerla. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, acá, ¿qué pasa? También, si nosotros nos ponemos a producir máquinas para 40 millones de consumidores, es una historia. Y si tenemos que producir máquinas para 400 millones, es otra. Entonces, hay un excedente de producción nacional de máquina agrícola, que tenemos una muy buena tecnología desarrollada por técnicos argentinos, por todos los que estamos involucrados. Cuando digo estamos involucrados, es el propio productor el que está involucrado en que le hagamos el implemento que él pide, y nuestros técnicos que aportan el conocimiento y la mejora, ¿verdad? Así que necesariamente Argentina tiene que vender, porque tenemos excedente y porque tenemos tecnología innovadora en el mundo. Ajá. Alberto, cuando vos vas a Sudáfrica o Estados Unidos o Alemania y colocás algún producto de los que fabricas, ¿debés adaptarlo al producto a la realidad local? Sí. Sí, siempre se adaptan. Vos fijate un hecho conocido dentro de la industria, por ejemplo, fue el caso de Arcor. Tuvo que modificar el sabor del caramelo para China. Todo se adecua. No es mucho, no es mucho, pero uno tiene que dar el traje a medida. ¿Al mercado chino se lo ve como una competencia en esto? ¿Que copian todos los chinos? Mira, los chinos copian, pero copian lo que es muy masivo. Copian cosas que se venden en gran escala. Como estas pequeñas empresas como la nuestra, no hacen cosas de gran escala. Y ellos, si son, no son gran escala, no copian, porque necesitan volumen. De alguna manera, por ahora, tenemos algo de tranquilidad. Algo de tranquilidad. Hay que estar como la liebre con un ojo abierto. Está bien, está bien. Alberto, ¿cuál sigue siendo el producto estrella de tu empresa? ¿La balanza o hay otros? Y, realmente la balanza se movilizó otra vez el mercado muy bien. Estas son... Vamos a explicarle a la gente por ahí, porque por ahí no todo el mundo lo conoce. Es una balanza electrónica de ganado, ¿no? Claro, correcto. Es un desarrollo propio que se hizo acá en empresas. Creo que la balanza más vendida que tiene el país, y la que hemos, de esta balanza hay en Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela. Y bueno, hace, como para que la gente también tenga idea, hace 2 años que mantenemos relación con un agente de Australia para ver si le podemos vender balanza, y bueno, le vamos a terminar vendiendo balanza, pero llevamos 2 años negociando, ¿no? Está bien, está bien. Dentro de los productos que están saliendo muy bien es la balanza, te decía, porque hoy la ganadería, el ganadero está con otra posibilidad económica y sale a invertir. Es decir, que la carne que nos cuesta más por un lado sale a generar más trabajo por otro. No sé si soy claro, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Esto hay que ver a veces los resultados, o cuando se mueven los precios, cuáles son los otros resultados beneficiosos, por cierto, en cuanto a mayor demanda, ¿no? Y bueno, otro producto que están funcionando muy bien es la agricultura de precisión, nivelación de precisión. En este caso nosotros somos una empresa líder a nivel nacional, de que estamos haciendo equipamientos para hacer